Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más con nuestro programa Mentes Brillantes, este día lunes, llenos de emoción, llenos de alegría, luego de haber vivido fechas especiales, el Día del Amor y la Amistad. Ese día tan especial que tantos y muchos celebramos de una u otra forma. El día de hoy, nuestro tema principal es el amor. Y como invitada tenemos a María Sol Espinosa, quien es terapeuta emocional y neurópata. Una persona que nos va a ayudar a identificar algunas cosas relacionadas con el amor y fundamentalmente cómo el amor nos afecta tanto emocional como físicamente. Quiero darte la bienvenida, María Sol, quiero darte las gracias también y me parece oportuno que tú saludes a nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen por nuestras redes sociales, y hagas una propia presentación, porque yo creo que me estoy quedando corto. No, gracias Fernando, más bien a ti, muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar un poquito sobre el amor, pero ya no desde la parte conceptual que todos conocemos, sino más o menos cómo influye el amor y la diferencia entre el amor y el enamoramiento, porque a veces como que confundimos un poco esto, ¿no es cierto? Perfecto. Mira, yo creería que debemos empezar por algo, y lo básico y fundamental. Quisiera que nos cuentes qué es el amor, porque yo tengo entendido que es un sentimiento. Hoy en la mañana conversaba con gente que me decía, no, eso no es un sentimiento, eso es una emoción, eso es un placer, muchos me decían. Y lógicamente es importante aclarar qué es el amor. ¿Qué es lo que tú concibes como amor o qué definición le podemos dar a esa hermosa palabra? Exactamente, justo ahí es en donde radica la confusión. El amor como tal sí es un sentimiento, es algo que se siente, eso es un sentimiento. Sentir en mi cuerpo físico esas maripositas, ese calor en la cabeza cuando veo a alguien y me emociono, a veces hasta tartamudeo, y ciertos factores que en tu cuerpo representan esa sensación de amar a alguien, es el querer, es el sentirte bien, sentirte a gusto, compartir con alguien, eso es amor. No necesariamente estamos hablando de una relación hombre-mujer o una relación amorosa, sino el placer de estar con alguien, pero de una manera de gusto. Yo creo que el amor más representativo de lo que significa es el amor de los abuelos, por ejemplo, que es tan natural, tan puro. El abuelo ama a su nieto totalmente sin ninguna expectativa, sin ningún interés, sin ninguna gana de educarle, de nada. Ese creo que yo es el significado más real de lo que es el amor. Pero nosotros en las relaciones humanas confundimos el enamoramiento, la etapa de enamoramiento. Cuando comienza mi cuerpo, cuando yo conozco a alguien, estoy en una relación y empieza a suscitar una serie de cambios hormonales que hacen que yo sienta más placer, más gusto, dependencia hasta cierto punto. Entonces ahí se va cambiando el contexto. Perfecto. Pero el amor como tal es un sentimiento hacia alguien, hacia algo, en donde yo me siento bien. Perfecto, mira, esa aclaración que tú acabas de hacer me parece súper importante. No necesariamente es hacia alguien, y como tú mencionabas, no necesariamente el amor está dado únicamente entre un hombre o una mujer o una pareja como tal. Este día de San Valentín se vio, o se ve, pues, ¿no?, como todos los años, una comercialización total de del tema del amor. Uh-huh. Sí, se habla del tema del amor y la amistad, pero todo el mundo piensa que es el amor conyugal, el amor entre parejas. Entre parejas. Pero, ¿qué pasa con el amor hacia los hijos? ¿Qué pasa con el amor hacia los amigos, los padres? Y como tú dices, los abuelos y el resto de mundo que nos rodea. Incluso, si hablamos del amor, estamos hablando también del amor que sentimos hacia ciertas criaturas vivas como los animalitos. Exacto, ¿no? Nuestras mascotas. Y muchas veces el amor que le tenemos a ciertas cosas materiales. Porque sentir amor es tener un afecto hacia algo. Exactamente. ¿Es verdad, no? Es ese sentimiento, como te digo, de sentirte bien ante alguna circunstancia, con tus amigos, como tú bien dices, con tu mascota. Y también vamos a ver por qué razón nos despierta cuando veamos un poquito el asunto ya físico, qué pasa con nuestro cuerpo. Vamos a entender que en realidad el amor está siempre presente en nosotros. El problema está cuando nosotros tenemos constructuras, digamos, estructuras en nuestro cerebro, de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido, que nos bloquean el sentir esto. Perfecto. Son bloqueos, no es que no sienta. Hay personas que me dicen, yo no me enamoro, yo no siento nada. Yo les digo, no puedes no enamorarte, no puede ser que no sientas amor. Somos seres de amor. Pero el problema está, ¿cuáles fueron los conceptos que tú tienes para que eso se quede bloqueado? Perfecto. En neurolingüística normalmente hablamos de bloqueos y también hablamos de las creencias limitantes, ¿sí? O expansivas. Durante el transcurso de nuestra vida siempre vamos cosechando ese tipo de creencias limitantes, es decir, cosas que nos han pasado o que hemos vivido o visto vivir a otra persona o a un grupo de personas que nos hacen creer que algo está bien o está mal. Así es. Entonces, nosotros desde en el cerebro se estructura una memoria celular que llamamos una memoria. Todo lo acontecido de los 8 hasta los 12 años aproximadamente tiene mucho que ver con la información que tú vas llevando para futuro. Siempre. Entonces, supongamos que de los 8 a los 12 años tú viviste situaciones de violencia, de abandono, de inseguridades. De alguna manera, posteriormente, tú vas reflejando eso. Entonces, se hace como una conexión entre lo que estás viviendo ahora. Supongamos, yo a los 25 años tengo una relación, y como me vuelve estos miedos, estas creencias, de que me van a abandonar, de que me van a dejar, de que me voy a quedar solo, de alguna manera yo me busco una protección. Esto se llaman como las estructuras de sobrevivencia, y comienzo a actuar de esa forma. Entonces, a veces no entendemos y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta persona es tan agresiva? ¿Por qué esta persona está a la defensiva? ¿Por qué esta persona tiene conflictos de celos, por decir algo? Okay. Y cuando tú comienzas a trabajar y ya haces en terapia y vas a profundizar, te das cuenta que quedó grabado algo. Y entonces, en la programación neurolingüística, lo que hacemos es justamente eso. Quitar esta programación, cambiarla, entender que lo que viviste fue algo que pasó, hacer consciente, como tú decías, lo inconsciente. Perfectamente. Inconscientemente claro. Tienes guardada mucha información que cuando conforme vas creciendo se va relacionando. Y ocurre enseguida esta parte de las reacciones. Entonces, ahí vienen muchas explicaciones de por qué estos problemas del amor. Perfecto, perfecto. Y como tú decías, más adelante vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos ocasiona física y emocional o mentalmente el sentir amor. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién es capaz de sentir amor? Todos, absolutamente todos. Es parte nuestra y... inclusive los animalitos, como tú dices, sienten. Esto es parte nuestra. La diferencia entre nosotros que sentimos el amor y los animalitos, por decirte, inclusive las plantas, todo ser viviente siente amor. Tú has de haber visto que te dicen háblale a tu plantita, vas a ver cómo se pone mejor. Ellos lo perciben. Esta es una vibración, hablemos así, ¿no es cierto? Entonces, todos sentimos. Los seres humanos sentimos el amor con una parte diferente que es el racionamiento. Racionalizamos el amor. El animalito cuando te ve llegar, por decir algo, el perrito, el gato, lo que sea, de alguna manera manifiestan su afecto hacia ti, ¿no es cierto? Pero no están racionalizando, no es que piensa y dice, ah, vino y me trajo esto, o ayer no me hizo caso, ¿será que está bravo? No, el animalito simplemente siente y lo expresa. Nosotros, los seres humanos, sentimos, procesamos la información y actuamos, reaccionamos. Perfecto, y no siempre actuamos y reaccionamos de la mejor manera tampoco. Actuamos y reaccionamos de acuerdo a la información que tenemos en el filtro, ¿no es cierto? O sea, nosotros, digamos, percibimos a través de nuestros sentidos. Percibimos la situación, cualquiera que ésta sea. De acuerdo a la información que hablábamos, que quedó almacenada en nuestra memoria, procesamos esa información y luego formamos una emoción. Y dependiendo de esta emoción, viene la reacción. Entonces, para ponerles un poquito, les voy a dar un ejemplo de cómo es esto, ya, para que me entiendas un poquito. Vamos a imaginarnos que yo estoy caminando por la calle y le veo a mi marido sentado en un restaurante comiendo con una rubia despampanante, ¿ok? Wow. Ya. Ese es el hecho. Eso es lo que yo percibo a través de de tu canal visual. De mi canal visual, auditivo y todo. Pero digamos que yo tengo en mi creencia, en mi memoria, tengo información sobre que todos los hombres son unos desgraciados y entonces no confíes en nadie y ya me han pasado y he tenido vivencias y una serie de información con la que yo proceso ese hecho y digo, okay, me da una emoción de tristeza. Entonces yo me pongo triste porque le veo con otra persona y empiezo enseguida a crear una idea, a contarme una historia. Claro, ya me va a dejar, ya me cambió, busco una mejor. Yo misma soy la que me hago esa historia y dependiendo de esa historia yo tengo una reacción. Y mi reacción es la de salir a llorar y echarme a morir. Voy a hacer esto bien exageradito para que me entiendan un poquito, supuesto, ¿ya? Por supuesto, mejor todavía. Entonces, claro, entonces yo me echo a morir y después no quiero saber nada y me quito la vida. Ok, caso número uno. Caso número dos. Mi marido sigue comiendo con la rubia despampanante en el restaurante y yo tengo mi información de que te puedo decir? Que es un desgraciado y que ya no me quiere y que me engaña y que me miente. Y entonces empiezo yo a procesar y a contarme esta historia y me comienza a generar una emoción de ira, de rabia, de resentimiento, de celos. ¿Y qué hago? Reacciono. Entro al restaurante, le agarro de los cabezones y le saco a la rubia despampanante. ¿No es cierto? Uh-huh. El hecho no cambió. El hecho sigue siendo el mismo. Es mi reacción de acuerdo a lo que yo creo. Caso número 3. Paso por ahí, le veo sentado, comiendo con la rubia despampanante, pero yo ya he hecho un trabajo conmigo, yo tengo una madurez mental, entiendo que debe haber alguna razón, que algo sucede, que debe suceder algo, y entro y me acerco y mi marido me dice, hola, te presento a la entrevistadora de la radio de la Casa de la Cultura que me va a hacer una entrevista hoy de noche. Imagínate, el hecho no cambia, el hecho es el mismo, son la información que yo tengo y cómo lo proceso lo que hace que a mí me genere una emoción y de esa emoción una reacción. Entonces, cuando la gente me dice, ¿sabes qué? No, yo ya estoy muy bien, yo ya me sé controlar, yo ya no me muero de las iras, yo ya respiro, soy totalmente pasiva. Yo les digo, no, o sea, tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a cuáles son esas creencias. Por supuesto. ¿Qué es lo que tenías adentro? ¿Dónde están esas inseguridades? Y ahí es cuando vamos a sanar un poquito. Okay, yo tenía esta información, mi papá era así, y yo veía esto toda la vida, el escándalo entre mamá y papá, por lo tanto yo siempre desconfié del amor, nunca creí en el amor. Y entonces, por supuesto que tus reacciones después van a ser distintas. Pero si tú me dices, ¿quiénes sienten el amor? Pues todos. ¿Cómo lo procesamos? Ahí es donde está la diferencia. Así es. Uh-huh. Lo que tú acabas de mencionar es muy interesante. Decías y hablábamos de las creencias. En neurolingüística tenemos una frase, algunos de las personas que trabajamos con este método, y hablamos de no consumir ají. ¿Sí? Es decir, no asumir no juzgar y no interpretar. Así es. La mejor forma de evitar esto es haciéndolo racionalmente y tratando de preguntar o informarse del por qué pasan las cosas. ¿Sí? Porque si nosotros no hacemos eso, tampoco debemos caer en las generalizaciones, es decir, la generalidad, como tú decías, todos los hombres son iguales, todos los hombres hacen lo mismo, porque en algún momento te enteraste que hay varios que lo hicieron, pero con la condición de que haya uno nada más que no lo haya hecho, pues estamos rompiendo la regla y la generalización de que todo eso es igual para todos. Siempre, ¿verdad? Igual, en terapia cuando vienen y dicen esto que tú dices, que todos son iguales, tenemos que especificar quién es, quiénes son todos. ¿Hay alguien? Y sí, todo viene partiendo de alguna información que tuviste desde antes. Entonces, el asunto siempre es ir a la raíz. Ahora, una pregunta adicional. ¿Cómo se manifiesta el amor? O sea, ¿cómo es igual para todos? ¿Todos manifestamos de la misma forma? ¿Todos tenemos la misma capacidad muchas veces de manifestar? ¿O lo que estamos sintiendo y expresar el amor que sentimos? ¿O es que hay diferenciación entre unos y otros? No, somos individuos únicos, cada uno es diferente totalmente, como te digo, depende de su información, depende de toda su historia. Inclusive hay diferencia entre lo que manifiesta o siente un hombre que lo que manifiesta y siente una mujer. Tal vez me discutan un poco en el pensar que sentimos igual, pero no se puede sentir igual. Inclusive fisiológicamente es imposible que sintamos igual. Entonces, empezando por ahí, vamos a entender que los hombres son lineales, las mujeres somos cíclicas. Nosotros vivimos todos los procesos mediante ciclos. Tú sabes, inclusive no es que quiera yo decir que el ciclo menstrual, por ejemplo, donde tenemos una serie de cambios hormonales durante todo el mes, nos hace sentir de manera distinta. Ustedes los hombres son un poquito más lineales, por lo tanto, ustedes van de un punto al otro punto y lo que ustedes sienten simplemente lo manifiestan y ya. Y esto era muy alaja una vez que hacía una investigación justo para el fútbol femenino, cuando trataba de indicarles cómo los entrenadores no pueden trabajar de la misma manera con las chicas, con las mujeres. Y era un poco indicarles que los hombres, por ejemplo, son monosílabos. El hombre te dice las cosas en una palabra. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien, sí. Tranquilo. Y eso causa muchas veces indignación o problemas, digamos, sobre todo con la pareja, ¿no? Con exactamente. La mujer, porque, y nos pasa a todos que cuando uno llega a casa muchas veces le preguntan cómo te fue y uno responde bien. Ajá. Y para la mujer eso ya es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro tipo de comunicación. Nosotros hablamos, está comprobado, nosotros las mujeres hablamos entre 35.000 a 40.000 palabras diarias. Wow. Los hombres hablan 15.000. Entonces, no podemos pedir que nos digan y nos expliquen exactamente. Si tú me vienes y me preguntas o le dices a tu mujer qué te pareció el almuerzo de ahora, ella te va a contar desde que se levantó por poco y estuvo muy buena. Y con reprise muchas veces, ¿no? Exactamente. Y eso es porque así somos nosotros también. O sea, eso es súper importante que las parejas entiendan. Porque tanto la mujer se enoja porque mi marido no me dice nada y es tan cortante y claro, no se comunica, como para que el hombre diga, por Dios, habla tanto y ¿qué pasa? Y ya no sé qué decirle. Cuando nosotros tenemos esta información y sabemos que físicamente, fisiológicamente no podemos tratar de la misma manera, entonces vamos entendiendo y ese es el respeto. Justamente ahí es donde se confunde el amor. Perfecto. Hay una cuestión, y tú mencionabas el tema hormonal. Tengo entendido que el amor se genera también por una hormona llamada oxitocina, ¿puede ser? Son algunas. La verdad que en un proceso de enamoramiento, de amor, funcionan 26 partes de nuestro cerebro. Te las voy a detallar todas, no soy neuróloga, no tengo mucho conocimiento de esto, pero son 26 puestos en tu cerebro que se van activando conforme. Y son 26 lo que nosotros conocemos como neurotransmisores, son las hormonas. Y sí, tenemos la oxitocina, por ejemplo, que es la La hormona que se la conoce como la hormona del amor es la que nos permite esta parte de ser amables, de ser compasivos, de poder acercarnos. Esto se forma de una manera tan cuando conozco químicamente, por eso es que se habla, el amor no se lo siente solo con el corazón, es con el cerebro lo que más se siente. Tenemos la dopamina también, la dopamina que es la que nos permite tomar riesgos, en cierto caso. Tomar riesgos, es el placer, es la recompensa, es lo que nos hace buscar cada vez más, estar más en contacto con la persona. Por eso hablábamos un poco hace un rato afuera que decíamos, ¿por qué en San Valentín hay tanta esta euforia, ¿no? Esta euforia de tener algo, de hacer algo, de algo especial, porque se despierta mucho esta hormona, la dopamina, y hace que tú vayas buscando esta sensación de placer. En una relación, de lo que yo tengo un poquito de conocimiento, cuando conoces a alguien, digamos, se te dispara mucho esta dopamina, la oxitocina, todo lo que son las feromonas. Entonces tu cuerpo empieza a sentir la necesidad como de buscar algo más, de sentirte un cóctel, digamos, de químico, de sustancias que nos hace que nos revolucione todo. Entonces, claro, nosotros confundimos y decimos que es en el corazón porque hay una vasodilatación. Y el corazón comienza le ves que ya viene y te empieza a latir más del corazón, se te hacen maripositas en el estómago, te sonrojas y te regresan a ver. O sea, hay todo un movimiento dentro de tu cuerpo cuando tú estás en una etapa de enamoramiento. Ahora, María Sol, habíamos hablado al inicio de que no solamente es el amor en pareja, y poco a poco nos hemos ido, no sé si desviando, pero enfocándonos a lo que se siente, ¿sí? O podemos dar a entender que estamos hablando de ese tipo de amor. La dopamina, la oxitocina, todas las sustancias que se generan cuando uno siente amor, ¿son iguales cuando yo estoy amando a mi hijo, amando a mi madre, o tiene niveles? Tiene niveles porque, a ver, si es que hablamos de la dopamina, que es la que yo te hablaba del placer, de la recompensa, del gozo, esto es más cuando yo tengo una atracción física hacia alguien. Perfecto. ¿Okay? Se genera una atracción física. No es lo mismo, la oxitocina es en cambio la que me permite sentirme bien, es la hormona del bienestar. Si viene mi mascota y me hace un gesto de cariño, yo me siento bien. Pero estoy segregando más oxitocina que la dopamina. Perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, perfecto, por eso hay la diferencia. Cuando una mamá tiene un hijo, y obviamente tú sabes que hay todo el proceso de los estrógenos, progesterona y todo lo que tenga que ver, hay un amor totalmente distinto. No es un amor de placer, no es un amor eufórico o en busca de alguna sensación de excitación. Claro. Es un amor de recogimiento. Entonces, por supuesto que hay muchos cambios, muchas formas de sentir el amor. Entonces, claro, por lo general cuando una mamá tiene a su hijo, tiene mucha más segregación de todo lo que es esta la progesterona. Y entonces viene el marido y quiere algo y uno dice no, porque no tiene deseo sexual. Lo que tiene es un amor profundo, pero hacia su criatura, hacia su bebé. O sea, el enfoque tuyo está cambiado hacia una prioridad, digamos, le estás dando prioridad a otro tipo de amor. Exactamente, lo que te va generando a ti el cuerpo cuando tú estás en una relación o en algo que en donde te sientes bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Hay la hormona de las endorfinas, por ejemplo. Las endorfinas a nosotros se producen más cuando hay un contacto físico. Cuando hay una caricia, cuando hay un mimo, cuando hay una... Inclusive, terapéuticamente, un masaje. Cuando estás con estrés y estás totalmente, digamos, bajadas todo este nivel hormonal, te vas a hacer un masaje y el contacto físico hace que tu cuerpo segregue, forme este tipo de sustancias químicas y te hace sentir bien. Entonces es todo un cóctel, o sea, eso te digo, es todo un componente. Por eso es que cuando las personas te dicen, yo no siento nada, yo no tengo, es porque hay, fisiológicamente también hay un bloqueo. Perfecto. De alguna manera. Es decir, que estarían afectadas no solamente desde el punto de vista emocional, como habíamos dicho, con los bloqueos o con las creencias limitantes, sino también problemas fisiológicos, es decir, alguna situación con la parte corporal, con la parte de su cuerpo. Hormonal, sí, así es. O sea, el sistema endocrino tiene una función muy grande, muy importante dentro del bienestar de ti en todo sentido. Pero claro, bloqueamos a veces, justamente por todos nuestra memoria, nuestro sufrimiento, lo que ha habido, bloqueamos. Y entonces nuestro cerebro, de alguna manera, pone a todo nuestro sistema endocrino en alerta y de decir, vamos a entrar en un estado de apatía, hablemos así. Y tú, con la experiencia que tú tienes, y me imagino habrás tratado miles de personas con diferentes tipos de situaciones, ¿es bueno bloquearse? No, para nada. Mientras más vivamos la naturalidad, lo que nosotros tenemos, estamos viviendo, digamos así, en armonía con lo que es. Debemos aceptar que todo lo que nos ha sucedido para algo. Okay. Es importante, cuando tú bloqueas algo, es como que si estuvieras poniendo, yo les digo, en la cajita de Pandora, toda la información, la guardamos, y yo no estoy expresando, no estoy siendo leal conmigo mismo. Llega un momento en que esa cajita de Pandora se abre, y ahí es cuando comienzas a tener daños. Y ahí empiezan ya los daños físicos. Muchas veces las enfermedades son producto de todo lo que tú has guardado, has tapado. Es muy importante expresar. Por ejemplo, el llanto. El llanto, el lloro, la tristeza es algo muy sanador, que cuando tienes, muchas veces tienes una decepción, digamos en este caso que estamos hablando del amor, una decepción amorosa, y la gente se contiene y dice, no voy a llorar, ya, ponte fuerte, ya, aquí no pasó. Pero tu cuerpo te está pidiendo que lo expreses, que lo saques. Entonces nosotros, al menos yo en la parte emocional, siempre pido, siempre digo que es necesario expresar la emoción. Si estoy enojada, si estoy con ira, si estoy con rabia porque algo sucedió, pues entonces igual debo expresarlo, debo sacar, porque si no, dentro de mi cuerpo empieza a manifestarse y a guardarse. Perfecto, perfecto. Uh-huh. Es decir que el amor te hace llorar. El amor te hace sufrir si tú quieres sufrirlo. Okay. Verás, el amor como tal no te hace sufrir. Lo que te hace sufrir es lo que tú esperas del amor. Perfecto. Un amor que te hace sufrir, yo siempre les digo, eso no es amor. Eso es apego, eso es dependencia, eso es una relación tóxica, eso es una proyección de lo que tú esperas o quieres de esta persona. Eso no es amor. El amor no te hace sufrir. Fisiológicamente el amor no te hace sufrir. Mentalmente tú te engañas. Proyectamos por lo general en la otra persona lo que nosotros necesitamos. Esa es una relación tóxica. Hablamos de las neuronas de espejo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los tres primeros meses que yo te hablaba de este enamoramiento nos ciega, ¿no es cierto? Yo necesito, me siento a gusto, te conozco, me parece lindo, y tú dices, no, qué bárbaro, este es el amor de mi vida. Y la gente que no está en este proceso te dice, pero por Dios, no estás viendo lo que sucede. Y de verdad, el amor es ciego. Tiene toda la razón. Inclusive en el cerebro llega un momento en el que tapa el lóbulo ocular y nos vuelve ciegos. Una vez pasado estos tres meses que te digo que estamos con todo este alboroto, entonces empieza ya otra vez a ver, y entonces ahí recién empiezas a ver que el otro es otro. No es lo que tú esperas. Entonces empiezo a darme cuenta, exactamente. Entonces empiezo a darme cuenta de que no es tan cariñoso como era al principio. Ha sabido fumar mucho, ha sabido. Entonces empiezo recién a verle al otro. Y la relación empieza, el amor verdadero, cuando a pesar de que seas otro, me gusta estar contigo, me siento bien contigo. A pesar de que no seas como yo espero, yo quiero, o lo que sea. Empiezo a ver en ti ya no lo que yo quería, esperaba, sino que empiezo a ver un conjunto más grande. Ya no me quedo solamente en que, claro, eres la persona que me consiente, que me mima, que está conmigo, sino que ya eres una persona con tus defectos, pero que, y tus cualidades, pero que me complementan. Perfecto. Estimados amigos, vamos a tener que hacer un pequeño receso. Como ustedes saben, el tiempo en radio siempre nos queda corto, pero creo que vamos avanzando bastante bien. Tenemos a María Sol como invitada y al regreso estaremos hablando ya un poco más, luego de haber hablado de ciertas generalidades, de cómo nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan ante ese sentimiento que hoy lo tenemos acá presente, que es el amor. Volvemos en unos minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Una crítica a la sociedad consumista es Estereoscopía Social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Giorgi Jaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos, estamos ya de regreso. Breves minutos de receso, porque creo que bien merecidos. Este tema tan importante y tan interesante que hoy estamos tratando, el amor. Como habíamos mencionado antes de irnos al receso, vamos a tratar estos 30 minutos que nos quedan, tal vez un poquito menos, con María Sol, de todo lo que el amor nos genera. Sí, hablemos un poco de cómo manejar el amor o esas sensaciones o esas emociones que uno tiene cuando siente cuando tiene ese sentimiento, y cómo contribuir a mejorarlas o en todo caso a controlarlas para que no nos ocasionen perjuicio o no sea dañino ese amor que muchas veces sentimos. Así es, como te decía Fernando, lo importante es saber si es que lo que estoy sintiendo realmente es amor o es un apego. La mayoría de los casos, cuando llegan a consulta las personas, logramos identificar que lo que yo siento es una dependencia, una costumbre, una necesidad. Hay esa parte de creer que existe la media naranja y creer que la otra persona es quien te viene y te complementa. Entonces vienen y dicen, bueno, yo no sé qué hacer sin él o sin ella. Se me acaba el mundo. La relación se está acabando y yo termino esto y no tengo piso. Entonces te vas dando cuenta cómo tergiversan realmente el concepto de amor. El concepto de amor no. Hay una frase muy linda de Peirce que habla sobre el amor, el verdadero amor. Y dice que, más o menos acomodada como yo le manejo, es: yo soy yo y tú eres tú. Tú no estás en esta vida para llenar mis expectativas y yo no estoy en esta vida para llenar tus expectativas. Falta de amor hacia mí mismo si por llenar tus expectativas dejo de ser quien soy. Y falta de amor hacia ti mismo si por llenar mis expectativas dejas de ser quien eres. Entonces yo creo que esto da un resumen completo de lo que es un verdadero amor. Un verdadero amor es una decisión. Yo hoy decido estar contigo que seas mi compañero, que estés conmigo acompañándome en lo que en mi proyecto de vida y tú estés haciendo, cumpliendo tu proyecto de vida. Si vamos juntos, pues qué hermoso, vamos compartiendo. Y ahí es cuando yo hago relación a algo que también me encanta de Bucay, que él compara al amor como una danza. Obviamente él es de Argentina y él lo compara con el tango, pero digámosle como una danza, en donde son dos personajes, no pongamos ni género ni nada, son dos personajes que van moviendo y aportando cada uno desde su punto, desde lo que sabe, desde lo que conoce. Ambos hacen que esta danza se manifieste. ¿Qué pasaría si fuera solo uno el que manda? Dejaría de ser una danza y se convertiría en una marcha militar, ¿no es cierto? Perfectamente, o sea, estoy... claro. Entonces, de entender que el amor es parte de dos seres con sus vivencias, como digo, con sus historias, que van a un mismo compás, bajo un mismo objetivo, que van juntos aportando cada uno lo que es, no lo que el otro espera del otro, o lo que la otra persona quiere que haga o cómo lo hagas. Y ahí viene mucho este conflicto del que, no, pero es que cuando él cambie o él deje de hacer, o ella ya no sea tan controladora o ya no sea celosa, yo voy a estar bien. Ahí es cuando viene esta tergiversación de lo que es el amor. No, nosotros vamos a ser una pareja perfecta el momento en que él deje de hacer tales cosas. Y yo siempre digo, ¿qué poder tiene la otra persona? ¿Puede la otra persona cambiar para que tú estés bien? Eso no es posible. Tú eres la que tienes que estar bien por ti mismo. Tanto el hombre como la mujer, yo tengo que saber cómo aporto yo, qué es lo que yo doy en este punto para que la relación de ambos sea buena. No la que tú debes hacer para que la relación sea buena. Perfecto, María Sol. Me he quedado sin palabras. No he tenido ganas ni siquiera de interrumpir. Porque lo que tú acabas de mencionar y las palabras que acabas de compartir con nuestros oyentes son muy profundas. En realidad hay muchas personas que dicen que el amor es tóxico. ¿A qué se refieren con eso? Me imagino que encontraron la persona equivocada o no están viviendo el amor con la persona adecuada. Y muchas veces, como decíamos al comienzo, no hablemos solamente de pareja, ¿no? Se da entre padres de hijos, se da entre hermanos. Donde el amor muchas veces se ve truncado por problemas del pasado o problemas que se han ido presentando en la actividad diaria o en la vida diaria. ¿Y cómo se podría manejar ese tipo de situaciones? Lo mejor que podemos hacer en estas relaciones tóxicas es el entender qué estoy haciendo ahí. Porque me quedo, imaginémonos, ¿no es cierto?, una relación tóxica. ¿Qué te imaginas? Una cámara de gas, el humo, algo que te está haciendo daño. Entonces la pregunta del millón siempre es, digo, bueno, ¿y qué haces ahí? ¿Qué hace que te quedes ahí? Esa es la pregunta base. Porque la gente viene a mi consulta y me dice, bueno, ¿qué hago para que ya deje de ser tóxico? ¿Para que ya acepte yo como es? Entonces les digo, no, primerito vamos a entender qué hace que estés ahí. Y ahí es cuando sale que por lo general yo estoy en una relación tóxica porque aquí puedo hacer lo que no puedo hacer de otra manera. Me voy a explicar un poquito mejor. Por lo general, una persona entra en una relación, hablemos ahorita hombre-mujer, por decir algo, ¿ya? Si yo tuve una infancia, volvemos a repetirlo, de los 8 a los 12 años, la información que yo tenía guardada, tengo una infancia en donde papá estuvo ausente, por decir algo. Papá nos abandonó, o había muchas peleas, o había muchas cosas. Inconscientemente yo busco en mi pareja a papá. Y lo busco para o desquitarme con él lo que nunca pude hacer con papá, o lo busco para entenderle y amarle, porque no te pude amar, papá. Hay muchísima información inconsciente, nuestra programación que decíamos, que hace que yo me quede en esa relación. Entonces no se trata solamente de decirle, quiérete, valórate, respétate, sal de esa relación, ¿no? Te sirve, porque eso no funciona. Lo que funciona es entender qué hace que yo me quede ahí. Lo mismo pasa al revés. supongamos que fue mamá quien no estuvo presente, hubo un abandono, mamá tenía 5 hijos, yo fui el sexto y no me hizo... Ya no fue igual conmigo. Ya no fue igual. Por lo general los hombres mujeriegos, por lo general buscan a mamá en cada relación que tienen. Y van buscando ese afecto, van buscando esa carencia, van buscando esa necesidad. Entonces ahí es cuando nosotros vamos trabajando, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Yo de verdad pienso que nadie está loco, digamos, si está mentalmente sano, que haga las cosas por maldad. Pienso que todos tienen una razón, un motivo por las que actúan. Y si nosotros no encontramos esa raíz, entonces es difícil. Si no la hacemos consciente, seguiremos haciéndola siempre desde un ángulo o desde un punto de vista que ni de nosotros mismos entenderemos el porqué, ¿verdad? Uh-huh. Tú decías algo, y rescato de las palabras anteriores, hacía referencia al amor propio. También existe eso, ¿verdad? El amor propio para empezar con cualquier tipo de relación. Ese es el primer amor que deberíamos tener todos. Y ese es el amor que no nos damos el permiso de tener, justamente porque no nos aceptamos como somos. Y ahí es en donde viene esta parte, ¿no es cierto? Decíamos que el enamoramiento me ciega. Okay, entonces cuando yo comienzo a verme, ¿qué es lo que pasa cuando tú te ves en un espejo? Al principio, cuando te ves un ratico, ves y ya te asusto. Ya, sí. Y te asustas tanto que quitas la cara y te vas. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros vemos en un espejo, yo me quedo con el espejo mirándome, empiezo a ver mis cosas. Entonces empiezo a ver que ya estoy con unas arruguitas, que mis pecas están feas, que mis canas ya están saliendo. Y me molesto. Me molesto conmigo mismo. Porque no acepto lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Mejor no me veo. Y comienzo a ver en todo el resto las cosas que pasan. Cuando esta es la ley del espejo que se llama, que todo lo que yo veo en ti y me molesta, es lo que no estoy viendo de mí. Ajá, exactamente, es lo que molesta a mí, pero que no lo estoy viendo. Entonces, ¿por qué no tenemos ese amor propio? ¿Por qué no nos damos el tiempo de vernos, de saber quiénes son, de aceptarnos, de reconocernos? Y es más fácil hacer lo que hacemos afuera, dejar el espejo un rato y comenzar a ver afuera. Y por eso te hablaba de la proyección. ¿Qué buscas en una pareja? Lo que tú quisieras para ti. Quiero a alguien que me atienda, que me proteja, que me cuide. Y yo pregunto, ¿y tú te cuidas? ¿Cuán responsable eres tú de ti misma? Entonces estoy buscando ese complemento, ¿no es cierto? Perfecto. Y muchas veces lo que tú decías, uno quiere vivir para el otro. Lo que nos pasa incluso con nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Damos todo por nuestros hijos y nos olvidamos de nosotros. Nos olvidamos que también necesitamos sentir, que también necesitamos vivir. Y es cuando empezamos a tener una serie de problemas, como tú manifiestas, que se transforman en dolencias o en enfermedades. Exactamente. Y ahí es otro problema que tenemos, dependiendo de nuestras creencias. Los papás pensamos que es obligación nuestra entregar todo para los hijos. Y está muy bien si tú lo haces desde tu afecto y tu amor propio, ¿no es cierto? Yo le quiero a mi hijo, le doy todo, pero no pido nada a cambio. Y ahí es cuando yo me enfrento, digamos, a muchas personas que vienen a lo menos con esto del síndrome del nido vacío, que se llama cuando los hijos ya crecen y se van, se sienten mal agradecidas. Y dicen, es el colmo, dejé tanto, renuncié tantas cosas, me dediqué solo a mis hijos y a darles a ellos todo, y ahora resulta que ellos cogen su camino y se van. Y entonces hacer entender, y eso sí les digo yo a todas las mamás, y a lo menos las que tienen ahorita, es que el amor es dar sin esperar nada a cambio, como decíamos hace un rato, sin ninguna expectativa. Entonces, cuando yo les digo a estas personas, a estas señoras que vienen con este dolor, yo les digo, tú les diste porque quisiste darles. Claro, tú entregaste no todo, hacerlo, nadie ¿no? te obligó a hacerlo. Lo hiciste por amor, lo hiciste porque eres generosa, lo hiciste porque eres una persona que eres capaz de dar mucho, pero no lo hagas pensando en que lo hiciste esperando alguna recompensa. Lo único que esperaríamos es que aquella persona, aquel hijo que recibió todo en algún momento, tenga la capacidad de darse cuenta que recibió todo y que de de alguna manera tiene que ser recíproco, no dando nada, sino más bien demostrando, ¿no? ese amor que tiene que más ser. Más que recíproco, yo utilizaría la palabra agradecimiento. Perfecto. Es el agradecimiento. O sea, si tú siembras, y si sembraste bien, ten la certeza que vas a cosechar cosas buenas. Pero si tú sembraste medio, por ahí, unas que sí, otras que no, ten la certeza que no vas a recibir una cosecha buena. Entonces, aquí es el agradecimiento lo que prima. El padre tiene una obligación de darle a su hijo, pero no es obligación del hijo retribuir. Esa es una ley. Perfecto. Porque ellos algún día también serán padres y darán lo que recibieron. Y entonces ahí es en donde viene esta parte de que a veces vienen y me dicen, mira, es que mi mamá no fue afectiva, no, nunca me demostró nada, nunca me quiso. Y ahí es cuando entramos en decir, bueno, ¿y ella recibió también lo mismo? Claro. ¿Ella te puede dar? ¿Y por qué ahora justificarnos de cierta forma queriendo ser iguales? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hay que trabajar en eso para quitar esos bloqueos, esas creencias, taras que tenemos uh-huh. en el subconsciente para hacerlo consciente y mejorarlo. Así es. Sí, María Sol, estamos llegando a la parte uh-huh. final de nuestro programa, un programa con un tema muy muy largo, muy extenso. Hemos tratado de resumirlo, de poner las cosas más importantes, pero sí me gustaría que entremos en estos últimos minutos sacando un poco de conclusiones y recomendaciones que tú quieras dar a nuestros escuchas, a quienes nos siguen por nuestras redes sociales, como parte o como aporte de parte nuestra a cada uno de ellos, tratando de que esto les sirva para mejorar su vida diaria. Uh-huh. Yo creo que le podríamos resumir en que atrévete a amar. El amor es lindo, el amor es hermoso. Podemos amar, no tengamos miedo. Démonos el permiso a expresar lo que sentimos. Y si por ahí yo voy detectando que algo me impide, que de alguna manera yo me resguardo o me protejo, pues haz un trabajo profundo en ti mismo. El amor es para todos, es la vibración más alta que puede existir. Y si nosotros no nos conectamos con los otros seres, con los otros compañeros, con las otras personas que están alrededor nuestra, mediante este amor desinteresado, incondicional que se llama, incondicional es sin condiciones. Si nosotros no damos por miedo, por el temor a que nos fallen, a que nos hagan daño, a que nos lastimen, pues sanemos esos dolores, esa memoria que tenemos y atrevámonos a entregar. Tomamos la decisión de amar, tomemos la decisión de compartir. Es decir, no esperemos que otro sea el que nos dé haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? No. Cada uno es capaz de ser completo y de entregar. Y lo lindo de esto es que todo lo que doy regresa. No necesariamente de la misma persona, pero regresa. Entonces, ¿por qué no entregarlo? ¿Por qué no dar? ¿Por qué no amar? Si la otra persona lo recibió, lo supo valorar, lo supo entender, lo supo comprender y lo hace, pues perfecto. Pero si no lo hizo, tú fuiste capaz de hacerlo. Y eso es lo importante. Perfecto. Como yo suelo decir, hay que sentirse bien con uno mismo, hay que estar bien con uno mismo. Uh-huh. Y cuesta, porque no necesariamente todos logramos llegar a un nivel adecuado de entender que lo que yo hago, lo hago por sentirme bien y porque uh-huh. me gusta. Uh-huh. Sí, como tú dices, ya estará en los demás aceptarlo y retribuirlo o agradecerlo. Algún rato te regresa de alguna manera. Lo que tú das te regresa algún rato. Y eso de lo que tú mencionabas de si no es verdadero amor salir corriendo, en pocas palabras. Si no es verdadero, no, yo creería que lo primero es entender para qué está esa persona donde ti. Todos son maestros, todos te están enseñando algo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso es lo primerito, entender por qué estoy. Muchas veces estas relaciones, por ejemplo, se repiten. Y si tú no aprendiste en la primera, pues te viene después un maestro mucho más grande a enseñarte la siguiente. La vida es eso, es un aprendizaje. Todas las personas que llegan a tu vida te vienen a enseñar algo. Si tú no te das cuenta qué es lo que estoy aprendiendo, por qué estoy escogiendo este tipo de parejas, qué hace que yo tenga esta atracción, qué debo sanar, qué debo aprender, la vida se va a encargar de darte otra peor hasta que tú aprendas. Carl Jung decía lo que tú dices, mientras no hagas consciente lo inconsciente, seguirás repitiendo patrones de conducta y tú lo llamarás destino. Entonces no, lo primero, no salir corriendo. Debemos quedarnos y ver, a ver, vamos a abrir las cartas y vamos a entender qué hace que yo atraiga este tipo de personas. Y Carl Jung lo que pretendía decirnos es que el destino lo podemos formar nosotros, ¿no? Así es, nosotros lo vamos haciendo, nosotros somos quienes hacemos. Perfecto. María Sol, una pregunta adicional, porque estamos ya llegando al cierre de nuestro programa del día de hoy, y es, ¿qué consideras tú que uno debería hacer, ¿sí? Hoy en estos tiempos tan agitados, tan diferentes, donde la tecnología ha invadido el mundo, digamos así? Yo recuerdo tiempos pasados donde el amor se manifestaba de una forma diferente, tarjetitas, cartitas, mensajitos de otra forma, serenatas muchas veces. Claro. Y hoy, un mundo tan agitado y diferente, ¿tú crees que hay una diferencia total entre la forma de expresarlo hoy y eso cambia también el significado o el resultado final? Sí, vivimos más conectados con el mundo exterior a través de aparatos que con el mundo exterior a través de nuestro mismo contacto físico, ¿no es cierto? Yo decía el otro día justamente, estoy más en contacto con la gente que está de afuera que con el mismo que está en la habitación de al lado. Y debemos recuperar, no perdamos eso, no permitamos que sean las redes sociales. Ahora te dicen, te declaras por internet, ni siquiera conoces, ni siquiera sabes. Pues vamos a recuperar otra vez lo que teníamos, el contacto humano, el conocer a alguien, el verle a los ojos, el hablar, el no estar solamente con estos, ¿cómo se llaman?, los emojis que mandan, y ahí expreso mi amor, mi odio, mi rabia, ¿qué tipo de emocionalidad estoy yo representando a través de? Volvamos a recuperar eso. O sea, esperamos que nos den haciendo las cosas, ¿no? Porque un emoji lo que hace es darnos expresando lo que queremos expresar nosotros. Estamos, y muchas veces estamos totalmente equivocados. Estimados amigos, el tema es, como ya lo dice el eslogan de nuestro programa Mentes Brillantes, no dejemos que nuestra mente nos controle. Hagamos lo posible por... no creo que la palabra correcta sea controlar, sino más bien manejar nuestra mente, manejar nuestras emociones. Lo que María Sol el día de hoy nos ha explicado es bastante claro, ¿sí? Tengamos amor propio, empecemos por ahí. Fijémonos bien por qué estamos donde estamos y por qué tenemos lo que tenemos. Así es. Y si no es lo que nos conviene, pues hagamos un cambio, porque si no hacemos nada, la cosa va a seguir igual. Si no cambiamos algo en nuestra vida va a seguir siendo la misma. Sí, cada vez vamos a estar más lejos de lo que, de la verdadera esencia de lo que somos. Perfecto. No sé, María Sol, si quieres darnos unas palabras finales. Estamos terminando el programa del día de hoy, lunes 17 de febrero, y queremos cerrar con unas palabras tuyas de despedida para luego terminar el programa. Gracias, Fernando. Primero agradecerte la invitación y esperar que el público, cualquier consulta que tenga, alguna inquietud, te sigan escribiendo y podemos continuar con este tipo de programación en algún momento. Por supuesto que sí. No será la primera ni la última. Como habíamos conversado, hay muchísimos temas que tenemos que o podemos tratar desde el punto de la terapia. Y estamos para eso. Estimados amigos, les agradecemos, les esperamos la próxima semana en el mismo horario. Recuerden que somos mentes brillantes. Muchas gracias. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes.